Otra noche vagando en las calles, limado de uva. Intentando calmar mi locura, porque estás con él. Otra noche que amaneceré en cualquier callejón arruinado o en algún patrullero esposado, porque lo repudié. Vos me arruinaste, yeah.